Radio Manque presenta Los mitos de la migración. Hola, buenas tardes. Aquí Radio Manque 102.9 FM. Estamos ahora en el centro de la ciudad y queremos conversar con algunas rancagüinas y algunos rancagüinos sobre el tema de la inmigración en Chile. Vamos a conversar con una chiquilla que va pasando. Oiga, venga, venga para acá, señorita. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Julia. Hola, Julia. Queríamos conversar contigo respecto al tema de la inmigración y conocer tu opinión al respecto. Di tú o alguna de las primeras cosas que tú piensas cuando alguien te habla de inmigración en Chile. Mire, lo primero es que yo encuentro que aquí hay muchos inmigrantes. En la esquina, en todas partes, nos están invadiendo acá en Rancagua y en todo Chile. Yo encuentro que es demasiado. Te vamos a contar que si bien hay un aumento migratorio en Chile, esto ha sido de manera bien paulatina en los últimos 30 años. Hay una estimación del DEM que indica que solamente un 2,3% de la población en nuestro país corresponde a extranjeros. Ah, pero ¿sabes qué? Yo igual encuentro que ellos como que no tienen mucha educación, aparte que no les entiendo nada. Sí, pues muchas personas piensan igual que tú, pues Julia. Y ocurre que en realidad este argumento cae por su propio peso. Los datos que nosotros manejamos indican que los extranjeros tienen alrededor de un 23% de estudios universitarios, lo que es alto también, en oposición o versus el 13% de estudios universitarios que tienen los y las chilenas. O sea, son bien educaditos los chiquillos. Pero igual yo encuentro que no están quitando los trabajos, porque ¿sabes qué? Yo tengo mi pololo que trabaja en la Contru ahora no encuentra ninguna pega porque está lleno de inmigrantes y no han quitado las pegas. Y tengo una amiga allá que trabaja en De Garcés, que es temporera y también está lleno de inmigrantes y no ha encontrado pega. Mira, al respecto, nosotros te podríamos decir que la mayoría de los migrantes ocupan los puestos de trabajo que los mismos chilenos y chilenas no quieren ocupar, ya sea porque son mal pagados, porque requieren mucho esfuerzo físico, porque son desagradables, incluso porque son trabajos muy mal mirados. Bueno, ahí como que igual entiendo un poco, pero igual tengo una idea de ellos que me cuesta sacar. Aparte que ellos tienen sus propios derechos como de su país, de allá, de Haití, de Colombia. Y acá en Chile tenemos nuestros derechos. Yo encuentro que eso, ellos deberían irse para allá. Mira, nosotros podríamos decir respecto a eso que cualquier inmigrante en nuestro país debe tener derechos solamente por que es un ser humano, solamente porque es una persona. Independientemente de la nacionalidad. Y aún así hay que decirlo, en Chile la legislación migratoria es muy rudimentaria y muchas de aquellas personas que vienen de otros países están en un estado de bastante desprotección. Ahora entiendo un poco. Usted me está diciendo que todos tenemos los mismos derechos como los llamados derechos humanos. Claro, tiene relación con eso. Desde el derecho al apellido, el derecho a la protección, a la vivienda, a la educación, por supuesto. La persona solamente por esa condición tiene derecho y también tiene los deberes que en cualquier país se le imponen. Ahora entiendo más. Pero igual, como derecho, los deberes yo encuentro que ellos no lo hacen mucho, porque nosotros pagamos esas cosas que se llaman impuestos, ¿cierto? Como pagar el agua, cuando compráis el pan, ese porcentaje. Yo encuentro que ellos no pagan impuestos. En realidad, los trabajadores inmigrantes que tienen un contrato, que cotizan, pagan impuestos igual que todos y todas las chilenas. E incluso te podemos decir que cualquier persona extranjera que consume algún producto aquí en Chile ya está pagando en su valor el IVA. Entonces, desde ese punto de vista, todos y todas pagan y pagamos impuestos. Ahora entiendo que eso ellos también tienen deberes, derechos y deberes como todos. Y ellos también deberían decir no más FP. Sí, pues, no más FP y también Asamblea Constituyente y derecho a una educación que no tenga lucro, derecho a una ley migrante y quizás todas o muchas de las demandas sociales que hay en nuestro país, yo creo que ellos también las pueden asumir y las sienten de la misma manera. Qué bueno, gracias Radio Manque por esta información. Voy a decirle a todos los de la Junta de Vecinos que escuchen la radio. Ya pues, nos despedimos y vamos a seguir por ahí entrevistando a otras personas. Nos vemos. Chao, Julia, y muchas gracias. Chao. Radio Manque presentó Los mitos de la migración.